La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Muy buenos días. Bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa. Les saludamos desde los estudios de Latinos FM en Valencia, España. Lo digo siempre porque mucha gente nos sigue también desde otras ciudades de Europa. También para todas aquellas personas que nos siguen también en nuestro podcast. ¡Feliz día! Hoy es jueves 16 de diciembre. Nos quedan apenas 15 días para que finalice este 2021. Aprovechamos la ocasión para desearle a todos nuestros oyentes unas felices fiestas navideñas. Bueno, empezamos como de costumbre, también dando cuenta del tiempo para hoy. Mucha atención. A esta hora, 15 grados centígrados en la ciudad de Valencia. Para hoy alcanzaremos una máxima de 18. Contamos con una humedad de 55%, vientos 11 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvias o precipitaciones es del 2%. Y en general nos espera un día con cielo mayormente nublado. Les invitamos a vivir la experiencia de este nuevo día en sintonía de Latinos FM y en especial del Café Mañanero. Atención a los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.12. Se mantiene. El petróleo alcanza $74.68. Sube un dólar en comparación con el día de ayer. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 8.275 puntos, a la baja, menos 1.24%. Y atención a algunos titulares que encontramos hoy en el contexto de la economía. Las rentas salariales y el ahorro pierden ya más de 30.000 millones de poder de compra. Más titulares. Los alimentos relevan a la luz como motor de la inflación, que subió una décima en noviembre. Las demandas salariales y la inflación contaminan la negociación laboral. Y una noticia que no es un dato menor, el crecimiento de Alemania, el motor de la economía europea, se pospondrá hasta 2023. ¡Feliz mañana! Gracias por estar con nosotros. Hoy estaremos también abordando otros temas noticiosos. 2021, el año en el que el Vete al Médico en el Congreso puso el foco político en la salud mental. Sanidad propone ampliar las dosis de refuerzo a mayores de 50 años y vacunados con AstraZeneca. Bueno, son los titulares que destacan en el día de hoy. A todo esto hay que añadir también, ya en el contexto de los deportes, la jornada de Copa del Rey, la despedida del Kun Agüero, entre lágrimas, pero es más importante la salud. Así lo ha dicho el jugador argentino, que pone de esta forma fin a una carrera llena de goles. Adiós a un delantero histórico que estuvo militando en dos clubes de la Liga Española. El Atlético de Madrid, donde deslumbró, y finalmente en el Barcelona, donde finaliza su carrera deportiva. Solo hay que dar las gracias al Kun Agüero. Así comenzamos nuestro programa. Inmediatamente les presentamos nuestro saludo musical. Tony Sugar es un artista peruano, músico, productor. Y si en algún momento le daban una sorpresa en un programa de televisión donde aparecía cantando su madre, bueno, él ahora, viendo que efectivamente sí tiene talento, pues ha decidido también grabar una canción de estudios. Tony Sugar nos presenta la canción No Me Acostumbro, en tiempo de bolero, interpretado por su madre, la cantante Mimi Sugar. Y donde aparece en la guitarra su esposo también en el video. Bueno, la verdad es que la cosa queda en familia. El videoclip de madre e hijo sobrepasó los 50, los 50 mil visitas en YouTube. 50 mil, bueno, es poco para un video. Yo pienso que todo lo que nos está informando aquí el boletín de prensa del artista. Ah, en un solo día. Bueno, sí, para hacer un solo día está bien y para despegar. Nos quedamos entonces con esta canción familiar, como quiera que estamos en una temporada familiar. Eso es la Navidad. Bueno, así comenzamos el Café Mañanero. Ahí escuchamos nuestro saludo musical, un bolero de estos tiempos. La artista se llama, y ya les vamos a decir cuál es el nombre de la madre de Tommy Sugar. Mimi Sugar. Bueno, él lleva el apellido de su madre. Buena canción, ahí está a disposición precisamente en las redes sociales. No me acostumbro, es el título de esta canción que conocimos también en la voz, o mejor dicho, recientemente en la voz de Marc Anthony. ¡Feliz día! Así comenzamos nuestro programa El Café Mañanero. La voz que traspasa fronteras. Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM. 107.9. ¡Feliz día para todos! Comenzamos el Café Mañanero. Aquí está nuestro monólogo de actualidad. Me quiero detener en una noticia que encontramos hoy en las páginas del diario El País. Habla del furor de los test de antígenos. Las ventas se disparan, pero los expertos alertan de la falsa sensación de seguridad. Dice el sumario del artículo, es decir, el resumen. La dispensación de estas pruebas de detección crece en el mes de noviembre un 115% respecto a octubre, según la consultora IPVIA. Los epidemiólogos avisan de que los resultados no siempre son concluyentes. Lo cierto es que con la exigencia del certificado de vacunación o el pasaporte COVID, como quiera que algunas personas no lo tienen bien porque no se han querido vacunar, otros por alguna razón, por errores en la administración del sistema o porque vaya usted a saber, simplemente porque no lleva un móvil a la mano, porque esto es otra, ¿no? Quienes no llevan un móvil con conexión a internet o de alguna forma ese papel impreso, pues la van a pasar mal, ¿no? De tal manera, yo pienso que eso es lo de menos. Pero lo que llama poderosamente la atención es que si los mismos científicos están diciendo de que no es suficiente para garantizar de que una persona no es positivo, debe el gobierno, evidentemente, y a estas alturas, ya, emplear otros mecanismos más eficaces para la detección de los casos positivos de coronavirus. Lo que se está viviendo en la hostelería es un caos total. Cada quien interpreta las cosas a su manera y tanto las personas, el común, el ciudadano común y corriente, tiene el miedo de que le puedan sancionar. También lo tiene la persona, el local, el empresario. Y la verdad es que reina en la confusión. Insisto, con la amenaza que tenemos de la sexta ola, con las exigencias cada día, con las restricciones, se requiere a esta altura de la pandemia que ya tengamos las cosas mucho más claras para poder contrarrestar esta pandemia. Feliz mañana, gracias por estar con nosotros. Así comenzamos nuestro espacio. vamos también dando cuenta de otros temas de interés en el día de hoy. Miramos al otro lado del Atlántico. Saben que nuestros comentarios lo dividimos entre la actualidad de España o de Europa, o que tenga que ver también con la inmigración, y la actualidad de América Latina. Bueno, seguimos pendientes de la situación en Nicaragua. Hoy encontramos que el régimen chino afirmó que sus relaciones con las naciones de América Latina no están motivadas por preocupaciones geopolíticas, después de que otro de los aliados diplomáticos de Taiwán cambiara su reconocimiento a Beijing. Hay una presión, evidentemente, de parte de China para que países de América Latina o de cualquier parte del mundo no tengan contacto con Taiwán, por lo menos relaciones políticas. Taiwán es una isla que busca ser independiente de China. El comunicado dice concretamente: China nunca tuvo consideraciones geopolíticas en América Latina. Eso es lo que dice el canciller Wang Yi a su par panameño Erika Moyes en un diálogo telefónico, al tiempo que agregó que la cooperación China-Panamá es apoyo y asistencia mutua entre países en desarrollo con el objetivo de lograr un desarrollo común y la prosperidad. Bueno, toda esta retórica generalmente se encuentra en el lenguaje diplomático. Hay que decir que Panamá fue el primer país centroamericano en afianzar sus relaciones con Beijing. Siguió, por ejemplo, El Salvador, luego la República Dominicana y más recientemente Nicaragua. También fue la primera nación latinoamericana en suscribirse a la iniciativa de la Franja y la Ruta de Beijing en 2017, justo después de que se estableció las relaciones diplomáticas con China, por supuesto. Bueno, en este orden de ideas, conviene destacar también que China ha tenido el interés de construir un canal semejante al de Panamá, y eso obligó también a Panamá a acercarse a China. Dicen las malas lenguas que Panamá ha entorpecido ese proyecto de China construir ese canal en Nicaragua, ¿no? Y lo cierto es que el proyecto se ha paralizado. No se sabe en estos momentos si se va a llevar a cabo o no, pero no se ha oído hablar de esa intención de construir un segundo canal en Centroamérica, en este caso por Nicaragua. Las motivaciones no son otras que políticas. De manera que la presencia de China en América Latina, China es una cosa muy rara. Como bien se sabe, no es un país democrático, es un régimen capitalista, 100%, yo me atrevería a decir que más que 100%. Entonces, donde haya negocio, allí están los chinos. Más allá de la cuestión política, es algo que no se les da muy bien, el tema político, a los chinos, ¿no? Pero el tema económico sí que lo han estado llevando bien, y hoy por hoy, lo cierto es que China es la principal economía del mundo. Y esa es una razón en estos tiempos para entablar conversaciones con cualquier país. Ahora, evidentemente, unido al tema comercial, va el asunto político. Y es aquí donde nos perdemos. ¿Qué tanto de política tienen las relaciones comerciales que China está desarrollando en el mundo y particularmente en América Latina? Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente con el repaso de las noticias más importantes del día. La estación musical alegre como tú. Yo estoy de acuerdo contigo. Latinos 107.9. Está buena. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. La actualidad en el Café Mañanero, empezamos este resumen de noticias con La vacunación pediátrica contra el coronavirus, que ha comenzado este miércoles en toda España, con buena respuesta entre los menores y sus familias, que han animado a aquellos pequeños que tenían ciertos temores al pinchazo. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha estado presente en el inicio de la campaña de vacunación de los niños de entre 5 y 11 años y lo ha hecho en un centro de salud de Toledo, donde ha subrayado la extraordinaria respuesta de las familias para vacunar a sus hijos y se ha mostrado convencida de que seguirá así. Escuchemos a la ministra Carolina Darias, hablando, entre otros temas, del pleno de el Consejo Interterritorial, donde se aprobó el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria. Que los 12 puntos claves tienen que ver con la financiación del Sistema Nacional de Salud, una financiación finalista para la atención primaria, a través de un marco de cofinanciación, de tal manera que hay un compromiso que en el primer trimestre del año 22 se cuente con ese plan integral de cada una de las consejerías y también del Ministerio. Como resumen, les diré que tiene 12 puntos clave. Por otra parte, ya en materia de inmigración, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha recibido este miércoles 15 de diciembre en el aeropuerto de Adolfo Suárez de Madrid a 116 personas refugiadas de Siria, Irán, Afganistán e Irak y procedentes de Líbano, Turquía y Jordania. La acogida de estas familias, entre los que hay 40 menores, se lleva a cabo en el marco de los programas de Naciones de Reasentamiento que aprueba anualmente el Consejo de Ministros y que ofrece acogida y protección internacional en España a personas procedentes de Siria y otros países afectados por conflictos y graves crisis humanitarias. Es lo que informa el Ministerio en un comunicado, entre otras cosas, publicada también la agencia Europa Press. Por otra parte, ya en el contexto latinoamericano, la Organización Panamericana de la Salud ha indicado que la variante Omicron ha sido detectada en 9 países y territorios de América y aseguró que hasta el momento la Delta es la predominante en la región. La variante Omicron, dice el comunicado, ha sido detectada en 9 naciones y territorios: Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Chile, Brasil, Cuba, la República de Trinidad y Tobago y Bermudas. Eso es lo que ha dicho el gerente de incidencia de COVID-19, Sylvain Aldingre, en la conferencia de prensa semanal de ese organismo. En otras noticias, Estados Unidos desclasificó miles de documentos sobre el asesinato de John F. Kennedy, casi 60 años después del magnicidio ocurrido en Dallas. Se divulgaron páginas nunca antes vistas de memorias de investigación, notas y cables elaborados por la CIA, el FBI, el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa. Más actualidad en el Café Mañanero. Momento también para la información deportiva. Las guerreras, solo se les pidió una cosa ante Alemania. Estamos hablando del Mundial de Balonmano. Una defensa sólida que desactivara el engañoso juego de las germanas. Y lo cumplieron a la perfección. Las guerreras, así le llaman a la selección española de balonmano. creen que se puede ganar el Mundial. Y bueno, pues están en ese camino. España despliega el mejor juego en lo que va del torneo para despachar a Alemania y plantarse ya en las semifinales. Bueno, les tenemos también toda la programación de la Copa del Rey más adelante. Y hoy, indudablemente, un protagonista de ascensión en las páginas deportivas. Sergio El Kun Agüero ha anunciado su retirada del fútbol profesional debido a sus problemas de salud, específicamente de corazón. Ayer ofreció una rueda de prensa donde decía adiós. Le costó minutos y lágrimas. Decía adiós al mundo del fútbol. Pronunciar esa frase hoy. Y los medios lo recogían de esta manera. Dejar de jugar al fútbol. Se le quebraba la voz al despedirse del fútbol de esa manera, ¿no? Por cuestiones de salud. Pero el futbolista lo decía, la salud es lo más importante. Bueno, así comenzamos nuestro espacio, el Café Mañanero. Ya estamos al tanto de lo que ocurre en España y el mundo. Un breve repaso de las noticias más importantes del día. Es tiempo de una breve pausa y de vuelta estaremos con los segmentos. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. ¡Feliz día para todos! Escuchan a esta hora el Café Mañanero en Latinos FM. Estamos ya en el apartado de los segmentos. Y comenzamos con Carlos Angulo, que a esta hora nos trae la nota ecológica. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. En la nota verde tenemos que el presidente Sánchez prevé ahorrar un total de 67 mil millones de euros en importaciones de combustibles gracias al nuevo PERTE de energías renovables. El presidente del gobierno anunció un plan de ayudas para atajar el déficit altamente costoso que está teniendo la electricidad española en estos momentos, anunciando el día de ayer que plantea ahorrar en torno a 67 mil millones de euros en importaciones de combustibles fósiles gracias al proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica, mejor conocido como PERTE, de energías renovables basados en el hidrógeno y el almacenamiento que ha presentado para el Ministerio de la Transición Ecológica. El presidente ha adelantado además que en las próximas semanas, próximas al próximo año 2022, el objetivo es transformar el sistema vigente de atención a personas mayores altamente deficitario y costoso, por lo cual se presenta que este nuevo planteamiento para poder invertir en combustibles fósiles puede ayudar a que los precios de la luz finalmente empiecen a bajar en el primer trimestre del próximo año. Gracias, Carlos. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Vamos con el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Mucha atención, con un nuevo ajuste a los límites en el pase sanitario francés, Europa comienza a retomar las restricciones para movimientos de los no vacunados. Con matices, las tasas de incidencia de contagios por cada 100.000 habitantes, incluso en algunos países, superan el pico alcanzado durante anteriores olas de COVID-19, aunque con situaciones muy distintas en el frente hospitalario. De manera que desde hoy Francia marca un nuevo paso clave en la campaña de refuerzo de la vacuna. El pase de salud para muchos franceses y para quienes quieran moverse libremente por el país se invalidará en ausencia de una nueva inyección contra COVID-19. Y esto no solo aplica a los mayores de 65 años. En el caso de los restaurantes, bares, museos, cines o incluso el transporte de larga distancia comenzó a ser posible para algunas personas inmunizadas. a partir entonces de, o mejor dicho, desde este miércoles 15 de noviembre, la validación del pase sanitario está condicionada, al menos para determinadas categorías de la población, a la aplicación de una dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus. Concretamente, desde hoy Francia exige las dosis de refuerzo para mayores de 65 años y para todos los que tienen la monodosis de Janssen. En Italia vuelven las pruebas negativas y las cuarentenas para los no vacunados. Europa refuerza las restricciones para el ingreso de viajeros frente al aumento de los contagios. El turno es para Adolfo Jiménez del Río, que a esta hora de la mañana nos trae el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la lamentable situación en la que se está encontrando la democracia en los países latinoamericanos. Y según el informe que presentó en el día de ayer el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA. Y es que en este informe muestra con énfasis cómo algunos países de América Latina están deteriorando poco a poco su democracia. Todo quizás se ha acentuado debido a la problema de la crisis que ha generado la pandemia en toda Latinoamérica. Y es que las regiones del mundo sabemos que abrazan situaciones complejas, y entre ellas la parte que corresponde a Sudamérica, más exactamente Latinoamérica en general. Y entre estas, considera IDEA que están estancadas en su desempeño Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago. Y hay otras cuatro, como lo son El Salvador, Guatemala, Jamaica y Paraguay, que contienen realmente un bajo desempeño en la parte democrática. Quizá el único país que se salva es Uruguay, que se considera que lleva una democracia a lo alto. Pero también hay que tener otros cuatro países en cuenta, y son los que tienen las dictaduras y totalitarismos en sus países, como lo es Venezuela, Cuba, Nicaragua, y ahora parece que se suma también la misma Bolivia. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿está la OEA tomando nota de esta situación para tratar de revertirla y mirar con qué medios y con qué ayudas tiene a la mano para poder salvar la democracia en Latinoamérica? Y por último nos preguntamos, ¿es realmente necesario darle un vuelto de página a toda la situación que está viviendo Latinoamérica para poder salvar estos países que todavía tienen un régimen democrático que puede salvarse? Tema político del día. Salvado Adolfo Jiménez del Río. Bien, vamos ahora con la nota de entretenimiento, el avance, mejor dicho, del entretenimiento que nos trae Nicky Cuervo. Buen día, Jorge, y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de Depeche Mode, el secreto que escondían detrás de su sonido único. Las redes contra Ben Affleck por polémicos comentarios sobre Jennifer Garner. Las películas y series que dejan Netflix en 2022. Ringo Starr, Mark Hamill y más protagonizan videoclip para My Sweet Lord de George Harrison. Catálogo de James Brown es vendido por $90 millones. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Gracias, Nicky. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con más segmentos de nuestro programa. Estamos escuchando a Maluma, uno de los grandes exponentes sin duda alguna de la música urbana a nivel internacional. Aparece en las redes sociales donde él perfectamente se desenvuelve, mejor dicho, manda. Se está castigando físicamente, preparándose para su gira europea. Por acá lo estaremos esperando. Llegará precisamente en el mes, en el 2022, quería decir, en 2022, Maluma. parte del mensaje que comparten las redes sociales y la prensa. Es la frase: nunca se olviden de esto. Reflexión con sus fanáticos. El artista se prepara para su siguiente gira. Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero. Actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. El Café Mañanero a esta hora a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es un restaurante con sabores de Brasil y Ecuador. Le está deseando a todos sus clientes unas felices fiestas navideñas. Le espera también con ese amplio comedor que tiene, capacidad para 140 personas y una terraza, un comedor privado. ¿Qué más se le puede pedir? Bueno, una extraordinaria atención. Más información en restauranteyacaré.es. Escuchas Latinos FM, la emisora oficial de la Navidad por tradición. Vamos con más apartados en el Café Mañanero. Es el turno de Carlo Angulo con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo. El día de hoy, 16 de diciembre, se conmemora el Día de la Constitución de Nepal, mientras que recordamos que el día de hoy el músico español Antonio Vega está celebrando 64 años de edad, al igual que recordamos que fue hace 12 años cuando falleció Roy Disney, quien fue el presidente de la empresa Walt Disney Pictures desde el fallecimiento de su hermano Walter durante más de 40 años. Esto es lo más reciente que tenemos por hoy en el calendario. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlos. Inmediatamente vamos a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Un repaso de la actualidad. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Bien, vamos entonces con los titulares de los principales periódicos. Empezamos con el diario El País de España. Destaca hoy en su portada: 4 de cada 10 hogares pagan más cara la electricidad que en 2018. Fotografía de portada: la tercera dosis de la vacuna llegará a los mayores de 50 años. En realidad, la imagen muestra a una niña mientras es vacunada. Empiezan los pinchazos a los niños. Eso es lo que dice el pie de foto de la imagen que del pie de foto, sí, de la ilustración del diario El País hoy. Carlos Angulo, ¿qué dice el diario El Mundo? Por su parte, el diario El Mundo, su fotografía de portada va a la polémica que está referida al rey emérito Juan Carlos I, que establece que quiere volver a España para su cumpleaños, que es el próximo 5 de enero, para pasar una temporada en la península. De acuerdo a otros titulares, inician las primeras polémicas con respecto a las vacunas en los niños. Algunos padres establecen que no vacunarán a sus hijos, ya que estos resetean el sistema inmune y causan daños reproductivos a largo plazo, de acuerdo con algunas asociaciones de antivacunas. Entre otro de los titulares, el presidente de Radio Televisión Española da una subdirección a la apoderada de su firma familiar. Vamos al otro lado del Atlántico, vamos a América Latina, vamos a ver qué tienen los periódicos en el día de hoy. La actualidad de América Latina. La estación musical, alegre como tú. Yo estoy de acuerdo contigo. Latinos 107.9. Está bueno. La actualidad de América Latina. Vamos ahora sí con los titulares de los periódicos de América Latina. Empezamos con el diario El Clarín de Argentina. Destaca en su portada: la magistratura. La Corte se dispone a anular la reforma que ideó Cristina Fernández de Kirchner en 2016. Fotografía de portada: la despedida con lágrimas del cura Agüero. Por su parte, el diario El Mercurio de Chile establece: el Banco Central pronostica un sombrío panorama para los próximos 2 años y hace un llamado a la responsabilidad fiscal, mientras que el cierre de campañas de Kast enfatizará que el país que queremos construir, mientras que Boric llama a votar para poder vivir mejor en el futuro. Estos son los 2 cierres de campaña de los candidatos que se medirán próximamente en las urnas. Vamos ahora con el diario El Tiempo de Colombia. Reactivación es el eje del debate de los aspirantes del equipo por Colombia. 4 precandidatos de esta convergencia coinciden en que no harían una alianza con Petro. Más titulares. ¿Qué tanto le sirve a un trabajador el aumento del salario mínimo de un 10,7%? Más titulares. Con un crecimiento del 9,7% en 2021, Colombia alcanzaría cifra récord de crecimiento en lo que tiene que ver con su economía. Por su parte, el diario El Comercio de Perú titula: el sector de la construcción detendrá su producción desde el próximo 18 de diciembre al no solucionarse bloqueos con el Ejecutivo. Entre otro de los titulares, siguen las investigaciones al gabinete de Castillo. Un testigo acusa a la hija de Gallardo y al congresista del PL de filtrar examen para los docentes en la última iniciación para la universidad del próximo año. Entre otro de los titulares, el ministerio reporta 12 decesos y un aumento de los contagios de COVID, llegando a 1.200 en las últimas 24 horas. El diario El Expreso de Ecuador destaca hoy en su portada: la sanidad pública en lo rural, plagada de deudas. Por su parte, la prensa de Nicaragua titula acerca de una fuente empresarial: cree que Leonardo Torres tiene los días contados frente al Banco Central de Nicaragua, mientras que la minera británica iniciará construcción de la planta de procesamiento en el año 2022, de acuerdo a los anuncios de Daniel Ortega. El Correo de Bolivia titula: el MAS en Sucre muestra fisuras a días de la cita en Surima con Evo. Bueno, estos son los titulares más importantes que encontramos hoy en la prensa. Todavía nos quedan algunos periódicos. Vamos directamente al Caribe de la República Dominicana. Jet no pudo llegar a perímetro Aela. Mueren los ocupantes. Un accidente aéreo que es sin duda alguna la noticia más importante en la República Dominicana. Sobre la tragedia, el periódico destaca que la comisión investigadora del accidente de aviación adelanta que la aeronave que iba hacia Miami se precipitó 16 minutos después de despegar. Por su parte, el portal del Nacional de Venezuela establece: un nuevo estudio coloca a Lima como la ciudad con más desplazados venezolanos en el mundo. Entre otros de los titulares, el Banco Central de Maduro confía en que Venezuela está a las puertas de salir de la hiperinflación, mientras que la ONU solicitó anular juicio contra Alan Breber Carías e indemnizarlo después de que el Comité de los Derechos Humanos concluyera que Venezuela violó el debido proceso al no respetar la presunción de inocencia ni el derecho a ser juzgado al haber sido acusado de conspiración por presuntamente participación en la redacción de un decreto en contra del gobierno. El turno es para Adolfo Jiménez del Río, que esta hora nos trae el adelanto de Latino Deportes. Lo que tendremos entonces en ese espacio a partir de las 9:30 de la mañana. Adolfo. Comenzamos con la Copa del Rey, donde anoche vimos un durísimo partido entre el Antras y el Sevilla. El Sevilla, que está clasificado en la Liga de segunda posición, tuvo opciones inclusive de quedar por fuera de esta Copa del Rey, pero los penaltis lo salvaron 5-6. Y Luka Modric y Marcelo, que no podrán jugar con el Real Madrid los 2 próximos partidos, positivo en coronavirus. Se reabre el pleito también contra la Liga Española, porque el Real Madrid, el Athletic de Bilbao y el Barcelona están dispuestos a jugársela todo en la parte legal. Y el Mundial de Balonmano, donde anoche vimos tremendo partido entre Francia y Suecia, venciendo Francia y estando ya en las semifinales. Y la puja de 3 grandes equipos de la Premier League por el futbolista colombiano Luis Díaz.

asociación que trabaja con el colectivo inmigrante especialmente. Y todos los jueves, cada vez que se puede, ¿no? O sea, siempre hago la salvedad. Nos visita Emilia, que es la encargada de prensa. Emilia, muy buenos días. Gracias por estar de nuevo con nosotros. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Muchas gracias por recibirme. Bueno, la Asociación Por Ti Mujer, yo siempre les digo que no paran, porque siempre tienen una actividad, tienen un proyecto, o muchos proyectos en desarrollo. Para esta época de fin de año, que entiendo yo que de alguna manera van cerrando temporada, ¿qué nos traes? Bueno, pues sí, para las que no nos conozcan, somos una asociación que está en Valencia, pero también estamos en Burjasot, en Cantarroja, en Mislata, en Manises, tenemos un montón de sedes. Y lo que hacemos es trabajar por la inclusión de las mujeres inmigrantes. Además, nos especializamos en la violencia de género. Como bien dices, ya estamos al cierre del año, estamos más bien cerrando proyectos y así, pero aún así seguimos teniendo unas cuantas actividades que les voy a contar ahora. Para este sábado tenemos un día súper lleno. Primero las quiero invitar al cierre del Círculo de Mujeres y Vínculos Sororos a las 11 de la mañana en el Parque de Cabecera, donde va a haber una clase de yoga, va a haber un círculo de mujeres para que puedan estar, hacer red con nuestra psicóloga, que es maravillosa. Entonces, si a alguna se le antoja ir, es más que bienvenida. Todos nuestros servicios son gratuitos. Y para este evento no necesitan inscripción ni nada. Pueden llegar, buscarnos, nos van a ver ahí. Un círculo de muchas mujeres de muchos lugares del mundo, pues ahí se pueden quedar con nosotras. También las invitamos al taller de recursos asistenciales y ayudas sociales del municipio de Catarroja a las 11 de la mañana en el Parque de Les Barraques. Aquí, bueno, van a poder conocer todos los recursos que hay en el municipio. Esto es especialmente para las que viven en Catarroja. Y, bueno, ahí también podrán resolver dudas sobre la asociación y esto. Y se me olvidó mencionar desde el inicio que el sábado es un día muy, muy, muy importante para la asociación, pero pues es un día internacional importante, es el Día Internacional de las Personas Migrantes. Entonces, a las 6 de la tarde las esperamos en la Plaza del Ayuntamiento para estar con nosotras en la manifestación. La manifestación además va a estar súper bonita porque van a haber bailes, va a haber música, va a ser pues un festejo y una reivindicación de nuestros derechos como personas migrantes en Valencia. También las invitamos el día lunes 20 y miércoles 22 de diciembre de 11 de la mañana a 1 de la tarde en el espacio asociativo La Torreta, que está frente a Metro Empalme, esa es nuestra sede de Burjasot, al taller para conocer las rutas de atención y prevención de la violencia de género. Este taller va a estar también súper interesante porque va a servir, si estás siendo víctima de violencia, pues que conozcas los recursos que existen del Estado, de otras ONGs, o sea, todo lo que puedes asistir. Y también si quieres acompañar procesos de mujeres que están viviendo violencia, pues es muy importante que conozcas las rutas de atención que existen en nuestra ciudad. Y bueno, pues eso sería todo para lo que tenemos para esta semana. Las invito a ver nuestra página web, asociacionportimujer.org, que ahí vamos subiendo todas nuestras actividades, fotos, también tenemos artículos interesantes. Y estamos en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos pueden encontrar como portimujer.ongd. También vamos subiendo todas las actividades y todas las cositas que vamos haciendo. Nos pueden contactar a través del teléfono 963-476774 o por WhatsApp al número 682-907773. Con cualquier duda, para hacer citas, tenemos servicios gratuitos de asesoría jurídica, psicológica, sociolaboral. Tenemos cursos, talleres, redes. Entonces, lo que necesiten, pues ahí nos pueden encontrar. Veo, Emilia, que tienen una agenda bastante copada, a pesar de que ya estamos en la recta final del año, como lo decíamos al principio. Y este sábado, concretamente, sumándose a la celebración del Día de las Personas Migrantes. Es importante tener en cuenta que la Asociación Porte Mujer trabaja en particular por las personas más vulnerables y desafortunadamente en esta línea encontramos mujeres que llegan a este país, algunas totalmente desorientadas, otras abusadas, y también se encarga de aquellas que, bueno, sufren desafortunadamente la violencia de género, que es otro de los renglones de trabajo de Por Ti Mujer. Entonces me dice que van a estar este sábado en la concentración en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. A las 6 de la tarde. Con bailes, me decía. Sí, bueno, nosotras no vamos a ir a bailar, ojalá, pero nosotras vamos a estar ahí apoyando. Pero sí, hay compañeras y compañeros que llevan bailes, que llevan música, no sé, va a estar súper, súper bien. Bien. Cuando hablamos de bailes, son muestras culturales, claro. Danzas concretamente. Muy bien. La Asociación Por Ti Mujer, que tiene la sede principal. En Valencia, en la calle Alfonso de Córdoba, número 12, es esquina con Avenida Suecia y se entra por Avenida Suecia. Emilia, yo creo que las cosas están bastante claras. Pues toca sencillamente agendarnos para este sábado la celebración del Día de las Personas Migrantes. Fecha marcada en el calendario, muy importante para la Asociación Por Ti Mujer y para nosotros también. Y en eso coincidimos, de manera que nos encontraremos allí. Por supuesto, ahí nos veremos. Emilia Bax, de la Asociación Por Ti Mujer, con la agenda de esta importante asociación que va en beneficio de las mujeres y de toda la familia y, por supuesto, de toda la sociedad. Emilia, no sé si te queda algo más. No, sería todo por ahora. Bueno, pues muchas gracias, Emilia Bax. Nosotros continuamos en el Café Mañanero con más actualidad, más entretenimiento. Con un estilo único, Latinos 107.9 está buena. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos en una época muy sensible, una época muy especial, una época muy bonita. Estamos hablando de la época decembrina. Voy a permitirme por aquí extraer algunos temas de los que escucharon los abuelos, igualmente nuestros padres, y que nosotros también continuamos escuchando, porque lo que tienen las canciones navideñas es que se repiten todos los años y van así de generación en generación. Con mi botellita de ron salgo a parrandear. Con mi botellita de ron salgo a parrandear. Agarro mi cuatrico, compay, y me voy a gozar nada más. Agarro mi cuatrico, compay, y me voy a gozar nada más. Yo creo que esta canción es de Venezuela, ¿no? Cierto, Carlos. Efectivamente. De esos aguinaldos tradicionales venezolanos que forman parte de la idiosincrasia de la Navidad. Porque el año que viene se acaban los pesares. Bueno, el repertorio que tenemos en este sentido es bastante amplio. Vamos encontrando de todos los géneros musicales. Y aquí está. Bomba en Navidad. Nuestro momento navideño en el Café Mañanero. Es un cancionero muy bonito. Y aprovechamos para enviarles un mensaje muy importante de JJ Food. Aquí en Valencia, exactamente. Bueno, quiero decir en los alrededores, porque la información es que se ha trasladado. Ahora se encuentra en el polígono industrial del Oliveral, exactamente en la calle Y, parcela 6.2, en Ribarroja del Turia. Nos mudamos, así como lo oyen, JJ Foods, con los alimentos, especialmente para esta linda época, ¿sí? Con los ingredientes de esos platos tradicionales. Que no te falte la Navidad con JJ Foods. Enviándole también a todos sus clientes unas felices fiestas. Sí, sinceros deseos de paz, prosperidad en 2022. JJ Foods. Bueno, mucha música tenemos aquí en el Café Mañanero y todos los días vamos descubriendo más canciones. Hoy nos pasamos por Venezuela y Puerto Rico. Mañana seguiremos repasando el cancionero navideño de América Latina, de otros países. Es el momento de una breve pausa y de vuelta estaremos con Ransel Lavata, que nos trae los secretos de la farándula. Y nos queda el personaje del día. Y la tercera parte de Nicky Cuervo, en lo que tiene que ver con entretenimiento y, por supuesto, la información deportiva. Adolfo Jiménez del Río alistando el cañón con todas las noticias de la Copa del Rey. Hoy, a propósito, turno para el Valencia. El Café Mañanero. Disfrútalo. Continuamos en el Café Mañanero, un momento para escuchar a Ransel Lavata, que nos trae noticias del entretenimiento, bueno, los secretos del entretenimiento, así llamamos esta sección, que nos trae Ransel. Hoy viene a hablar de Joe Veras y, bueno, no sé de quién más. Ransel, buenos días. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Feliz jueves. Bienvenidos a los comentarios de farándula que llegan a ustedes gracias a Salón Mathieu en la calle Gallano Yush, número 19 en Benicalap. Expertos en belleza, estética y cuidado del cabello. Amigo Jorge, atento, porque se necesita felicitar al actor Tom Holland por el éxito que está teniendo con la venta anticipada de su tercera entrega como Spider-Man, el hombre araña Peter Parker. Señores, solo en México se han ido a los puñetazos por obtener ese ticket para ver en primicia el hombre araña este próximo viernes. Y no es para menos, es que la película promete, señores, estará llena de sorpresas, el regreso de villanos antiguos y también el regreso de actores que se esperaban para esta franquicia. Señores, la tercera entrega viene llena, pero repleta, full de sorpresas. Así que si todavía no tienes tu boleta, te invito a reservarla en el cine más cercano aquí en Valencia, porque Tom Holland viene duro y curvero en esa tercera entrega de Spider-Man. No Way Home. Es para no perdérselo. Cierro el segmento con una lamentable noticia, y es que el bachatero dominicano Joe Veras sufrió un infarto durante uno de sus shows. Pero atentos, el mismo se encuentra recuperándose en bajo cuidados médicos. Está ahora mismo estable y el mismo dice encontrarse bien. Gracias a Dios, por suerte. Pero bueno, fue un momento bastante tenso, un momento que puso a más de uno en pánico. Y bueno, a más de uno también nos asustó, porque de verdad se trata de una de las voces del género bachata más importante de los últimos tiempos. Joe Veras, por suerte, está estable,

machine. Wait a minute, shake your arm, then use your palm. Stay on the scene, like a sex machine. You got to have the feeling, sure as your bone. Get it together, right on, right on. Get up, get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. Mañana con mucho ritmo aquí en el Café Mañanero. Y es el momento de pensar en los alimentos que nos han acompañado. Sí, esos que llevamos en nuestro paladar, que hacen parte de nuestra cultura. Son los alimentos que te trae JJ Foods. Enviándole a todos sus clientes un mensaje de feliz Navidad y próspero año nuevo. JJ Foods. Bueno, a propósito, les informan que también tiene nueva sede. Está en la calle Y Parcela 6.2, Polígono Industrial El Oliveral, en Ribarroja del Turia, aquí en Valencia. Felices fiestas con JJ Foods. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos con el personaje del día y la información deportiva. Let's hit it and quit. Can we hit it and quit? Can we hit it and quit? Can we hit it and quit? Namaste Hindú. Depilación con... Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Cuba, también Añoranzas Bar, con todo este sabor, con toda esta música, la pueden encontrar, la pueden disfrutar, la pueden escuchar, la pueden bailar. En Añoranzas Bar, recuerden, en la Plaza Honduras, número 26, aquí en Valencia, y mucha atención porque Añoranzas Bar desembarca en Castellón de la Plana. Ya le estaremos informando el lugar exacto, pero es un hecho. Una de las buenas noticias en el ámbito de la rumba en la comunidad valenciana es que Añoranzas Bar, con todo su estilo, con toda su calidad, abre en Castellón de la Plana. De momento, pues, nos acercamos aquí a la Plaza Honduras número 26 y disfrutamos desde las 9 de la noche y hasta las 3 y 30 de la madrugada de todo el ambiente de Añoranzas Bar. Recuerden, la música al gusto del cliente. Vamos a disfrutar de salsa vieja, actual, la que te guste. Igualmente, vallenato, un bolero, una canción llanera. Es el cliente quien manda en Añoranzas Bar. Y por eso, quizá, tanto éxito de Añoranzas Bar. Plaza Honduras, número 26, aquí en Valencia, el rincón de tus recuerdos. También estamos con el sabor de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, Metro Patrais. ¿Qué vamos a encontrar en Don Arepo? Pues todo lo que tiene que ver con gastronomía colombiana, empezando con la panadería, los platos típicos y también menú diario. Don Arepo, recuerden, en calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Luego de... Sí, bueno, hoy... Por supuesto, desde las 9 de la mañana, como todos los días. Felices fiestas les desea Don Arepo. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos con el personaje del día en el Café Mañanero, Carlo Angulo. ¿De quién se trata? El personaje del día para este jueves 16 de diciembre nos encontramos el nombre de Mackenzie Scott. De acuerdo con la revista Forbes, la nueva mujer más poderosa del mundo luego de que Angela Merkel hubiese abandonado la Cancillería de Alemania. Se trata de la mujer más rica del mundo, mejor recordada como la ex esposa del multimillonario fundador de Amazon, Jeff Bezos. La mujer más rica del mundo es una reconocida filántropa que desplazó a la ex canciller alemana en el listado de Forbes que publica cada año de las 100 mujeres más influyentes del mundo. En el puesto número 2 se encuentra la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Pero hablemos de Mackenzie Scott. En los últimos 18 meses, revolucionó la industria de la filantropía, ya que en las publicaciones de su blog anunció donaciones de más de 8 millones de dólares. En un reciente anuncio, reveló que estos montos donados no incluyen ninguna cantidad de dinero que haya donado desde las publicaciones anteriores a haber cambiado su apellido, y quiere dejar en claro que antes de morir quiere donar toda su fortuna a eventos de caridad que puedan hacer del mundo un futuro más viable para toda la humanidad. La exesposa de Bezos ha utilizado habitualmente su sitio web para poder compartir información sobre cientos de organizaciones a nivel mundial que reciben las donaciones, así como la cantidad total donada desde su último anuncio, compartiendo los nombres de las organizaciones y manteniendo un perfil muy bajo, queriendo establecer que el beneficio para estas ONGs es lo más importante para ella, que espera que todo este dinero pueda ser utilizado para mejorar la calidad de vida de las personas en los países del tercer mundo y, más importante, en el continente africano. Carlos, entonces, vale la pena matizar. Mackenzie es la mujer más influyente del mundo porque tiene más dinero que ninguna otra mujer, ¿no? De acuerdo con lo que establece la revista Forbes, cuando una mujer está en esta lista de las más influyentes, no es solamente debido al dinero, sino a la influencia que pueda tener en otras personas. ¿Por qué se está tomando a Mackenzie Scott como la mujer más influyente del mundo? Debido al bien que está haciendo a través de las donaciones a otras ONGs, ya que antes estaba Angela Merkel como la mujer más influyente del mundo debido a la posición que tenía al ser la líder de la Unión Europea. Por poder político. Exactamente. Sí. Entonces ella viene, es una de las mujeres más ricas del mundo, pero a su vez es la más influyente debido a cómo está utilizando su fortuna para crear una influencia positiva en el mundo y en el continente africano, específicamente utilizando las donaciones de su propia fundación en diversas ONGs a nivel mundial. Ahora bien, que haya donado 8 millones de dólares, sí, es una cifra alta, pero tratándose de la más rica del mundo, no se trata de una donación grande, ¿no? Eso para, yo qué sé, para cualquiera podría ser de pronto la propina del café, ¿no? Sí, recordemos también que la fortuna de Mackenzie surgió de que desde su divorcio con Jeff Bezos, ella se hizo con la cuarta parte de las acciones de Amazon, estableciéndose así como la mujer más rica del mundo de la noche a la mañana. Entonces, la ex de Bezos. La ex de Jeff Bezos. Bien. Y Bezos, que ya no es el hombre más rico del mundo. No, ahora es Elon Musk. Gracias, Carlos Angulo, con el personaje del día. Y nosotros que continuamos en el Café Mañanero, también dando cuenta. Bueno, por aquí se comunican con nosotros. Un saludo muy especial a todos los taxistas que van en la ruta de la alegría, escuchando precisamente Latinos FM. Por aquí nos envían un reporte de la situación del tráfico en las calles de Valencia. Gran Vía Fernando el Católico, colapsado, dirección Plaza España. Información de Valencia Taxis. Bueno, muchas gracias a Valencia Taxis. Sobre todo aprovechamos para enviarles también un saludo caluroso y nuestros deseos de muchos éxitos en 2022. Paz y prosperidad. Que haya mucha alegría en esta linda época. Y nos vamos a un sitio aquí en Valencia a compartir, a disfrutar de verdad. Estamos hablando de Delicias del País, en Gran Vía Fernando el Católico número 71. A partir del día 22 se va a tomar unas merecidas vacaciones, pero luego de un mes regresarán con todo su sabor. Eso sí, le desean a todos sus clientes unas felices fiestas navideñas. Invitación a esta hora también para visitar Tropicalísima, el placer de la fruta Tropicalísima. Si te antojas de una rica ensalada de fruta o de un plato típico colombiano, es cuestión de que te pongas en contacto con Tropicalísima. Te lo llevan a la casa. Sí, tiene un servicio muy especializado, muy rápido, a domicilio. Atención al teléfono 633-902-552. 633-902-552. Tropicalísima, los primeros en ensaladas de frutas. Además, toda la gastronomía colombiana. Menú diario, Tropicalísima. Ah, si estás de cumpleaños, te obsequiamos una rica ensalada de frutas. Entonces, ya sabes, Tropicalísima, el placer de la fruta. Avenida Reino de Valencia, número 73. Y vamos ya con la información deportiva. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Empezamos la información deportiva con el patrocinio de House and Express, tu nueva inmobiliaria en Valencia. Para todas las personas que están pensando en adquirir vivienda propia a través de una hipoteca o de la forma que quieran. House and Express. ¿Dónde está House and Express? Pues en la avenida Burjasot con avenida Peseta Alexandre. Además, alquileres, traspasos, seguros y también reformas. House and Express lo tiene todos. Deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas. Sí, deseándole a todos los hogares paz y prosperidad. Bueno, más información en houseandexpress.com. También estamos con el patrocinio de Brasas y Calderos, el restaurante en la avenida Alfawir número 7, con toda la gastronomía mediterránea. También el sitio perfecto para celebrar, sí, especialmente las cenas, las comidas de empresa, serán familiares. Y mucha atención porque Nochebuena y Nochevieja tiene un delicioso menú. Les esperamos en Brasas y Calderos Restaurante. Entramos en materia, mi estimado Adolfo Jiménez del Río. Vamos entonces con los resultados de la Copa del Rey. Esta semana se están jugando los 16avos de la Copa del Rey. Es el momento en el que se encuentran equipos de primera división y de segunda B y tercera. Vamos entonces con este apartado porque nos aguarda la despedida de El Kun Agüero. Es cierto, Jorge, que anoche estuvimos de cena de empresa y aprovecho inclusive para darle el más inmenso agradecimiento al director de la emisora, Diego Mauricio, quien gentilmente nos ofreció una espectacular cena en la cual la disfrutamos muchísimo. Pero también aprovechamos posteriormente ya para poder revisar en la noche todo lo que aconteció en la Copa del Rey y vimos impresionantes encuentros como el del Sevilla, que lo tuvo complicadísimo. Tuvo que irse a los penaltis para poder estar clasificado y poder decir que ya sigue siendo parte de la Copa del Rey. Venció en los penaltis al Ajax 5-6, como lo habíamos pronosticado, que iba a ser un durísimo encuentro. La Real Sociedad venció al Zamora 0-3, ya de una manera más holgada, así como lo hizo el Rayo Vallecano, venciendo al Bergantiños 1-3. El Leganés venció a la Cultural Leonesa 2-3. El Castellón cayó ante el Cartagena 1-2. El Valladolid venció a Las Palmas 3-1. El Sporting de Gijón venció al Alcorcón 2-1. El Ponferradina al Ibiza 2-1. Y el Villarreal propuso la peor goleada de esta jornada, 7-1 al Sanluqueño. Y es que el Villarreal prácticamente jugó con la plantilla base y hicieron goles de todas las facturas. Participaron en esta tanda de goleada Paco Alcácer, Javier Duro, Samu Chukwueze, Moy Gómez, Manu Trigueros y Dani Raba. Es decir, casi toda la plantilla de delanteros y mediocampistas del Villarreal. Impresionante goleada en esta Copa del Rey. El Ponferradina venció al Ibiza 2-1 y el Elche venció al Unionistas de Salamanca 0-1. Y ya para hoy tendremos al Arenteiro, que recibe al Valencia Club de Fútbol, el Amorebieta al Almería, el Talavera al Betis, el Lugo al Mirandés, el Mancha Real al Granada, el Albacete al Cádiz, el Deportivo de La Coruña al Osasuna y el Atlético Baleares al Getafe. Sigue esta segunda ronda de la Copa del Rey, demostrando que tienen los de segunda división intenciones de desplazar a algunos de primera. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, por ese repaso de los resultados en la Copa del Rey. El turno, como ya lo anotaba Adolfo, para el Valencia Club de Fútbol. Debe prestarle atención a este torneo porque cuando no se puede en la liga, pues queda la Copa del Rey. Es la alternativa, es el consuelo. La información deportiva en el Café Mañanero a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas. Patacón Tostado, restaurante amplio, por excelente atención. Y bueno, ahí está el mensaje para todos sus clientes. Felices fiestas y que haya, por supuesto, mucho sabor. Continuamos entonces con el protagonista del día, sin duda alguna, el Kun Agüero. Tal como estaba previsto, anunció su retirada en el día de ayer. Lo ha hecho entre lágrimas. Aseguraba que está orgulloso de su carrera y tiene razones para sentirlo, para pensarlo y hasta para decirlo. Vamos a escuchar a propósito sus palabras. Nada, esta conferencia es para comunicarle que con él he decidido dejar de jugar al fútbol. con voz entrecortada. El Kun Agüero anunciaba su despedida de los campos de fútbol. Luego de una carrera llena de éxitos, recordemos, se ha destacado en el Atlético de Madrid, en el Liverpool. Y bueno, llegó al Barça para continuar su carrera triunfal por Europa, pero desafortunadamente un problema en el corazón le ha alejado de finalizar su carrera. Yo creo, con 34 años que tiene, ya ha hecho todo lo que tenía que hacer en el fútbol, de manera que nos damos por bien servido y no queda otra cosa que dar las gracias al Kun Agüero. Bueno, que he decidido dejar de jugar al fútbol profesional y nada, es un momento muy duro, pero bueno, estoy muy feliz igual por la decisión que tomé. Primero es mi salud. Ya saben por qué tomé esta decisión, por el problema que tuve hace un mes y pico, por ahí. Así que, nada, estuve en buenas manos de los médicos que han también hecho lo mejor y me han dicho que bueno, lo mejor era dejar de jugar. Y bueno, lo he tomado de la decisión hace 10 días, una semana por ahí. Pero bueno, quería contarle que hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero bueno, no había mucha. La verdad que estoy muy orgulloso por mi carrera, muy feliz. Siempre he soñado jugar al fútbol de los 5 años que toca una pelota. Mi sueño era jugar en primera división y nunca he pensado llegar a Europa. Quiero agradecer a todos, a Independiente, que es donde me formé, después del Atlético de Madrid, que han venido acá, que han apostado por mí con solo 18 años, han apostado en mí, en que pueda hacer las cosas bien en Europa. Y bueno, la gente del City, que bueno, ya saben lo que siento por el City. Y bueno, he dejado lo mejor ahí. Estoy muy agradecido porque me trataron muy bien. Y bueno, la gente del Barça, que cuando Joan y todo el equipo han contactado conmigo, la verdad que, increíble. Sabía que venía uno de los mejores equipos del mundo, sin duda. Pero bueno, las cosas pasan por algo. Y estoy muy, muy agradecido porque que llegué, me trataron muy bien. Las palabras del Kun Agüero, que deja el fútbol por recomendación médica. Su periplo por Europa, decía que había empezado en el Atlético de Madrid. Cometió un lapsus linguis. No fue en el Liverpool, en el Manchester City, como perfectamente lo dijo el propio jugador. Y luego aquí en el Barcelona, donde apenas alcanzó a debutar. Deja la carrera. Tiene problemas en el corazón que le impiden desempeñar el fútbol, desempeñarse en el fútbol a ese nivel tan alto. Yo creo que ya cumplió, de manera que muchas gracias, Kun, por todos los goles, por todas las emociones que despertaste con tus jugadas. Y vamos a ver dónde continúa. No sé, evidentemente, se trata de exigencia física, lo que le impide seguir jugando, pero no sé hasta qué punto puede también desempeñarse en otro ámbito del fútbol. Esa parte no se ha dicho. Y pasamos ahora, Adolfo Jiménez del Río, a hablar de Luis Díaz. Luis Díaz es la revelación del fútbol europeo. Joven jugador colombiano, hace parte de la selección. Actualmente es el goleador de la Liga Portuguesa y se lo están disputando tres grandes clubes de la Premier League. Pero Jorge, en Latino Deportes no podemos dejar de hablar del jugador colombiano Luis Díaz, la gran revelación del fútbol suramericano en Europa. Y es que Luis Díaz en el día de ayer fue noticia porque el Liverpool ha hecho la primera oferta por el colombiano, 40 millones de euros. Pero inmediatamente se han sumado otros dos grandes de la Premier League, nada menos que el Manchester United y el Manchester City. Y es que los tres han comenzado la puja por el jugador colombiano. Aspiran a tenerlo en la próxima temporada. Su deseo inclusive del Liverpool es de tenerlo a partir del mes de enero. ¿Podrá lograr hacer esa negociación? Nos imaginamos que empezará a subir esa puja de 40 millones que hizo el Liverpool en el día de ayer. Finalizamos con información que tiene que ver con el Mundial de Balonmano Femenino. España ha vencido a Alemania y ya está en la semifinal. Mañana continuaremos con más información de este torneo y de todo lo que tiene que ver con la actualidad deportiva. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Ransel Lavata, Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera. Agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Ya está por aquí Rubí, que está dispuesta a continuar ese especial decembrino que por estos días les ofrecemos en la programación de Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera.